50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 28 de marzo. El Gobierno Nacional oficializó el Comando Unificado Conurbano. A través de la Resolución 186 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó los 5 centros operativos anunciados por Aníbal Fernández semanas atrás. Uno de estos centros se encontrará en La Plata y comprenderá las zonas de Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. El anuncio se dio luego de que las autoridades realizaran el llamado Mapa de Calor, donde se determinó las zonas más conflictivas de la región, donde trabajarían estos grupos pertenecientes a Gendarmería. Gimnasia y Esgrima de La Plata declarará socios honorarios a víctimas del terrorismo de Estado. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. El Lobo tiene memoria, por eso este 28 de marzo en el Polideportivo y a las 11 de la mañana se realizará un homenaje a 29 hinchas víctimas del terrorismo de Estado. Escuchamos a Clara Bachine, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club del Bosque. Esta es la primera entrega que vamos a hacer, son las primeras 29 biografías que pudimos reconstruir, porque el trabajo que estamos haciendo también es un trabajo con mucho rigor, con mucha responsabilidad y también con toda la documentación que podemos para que estas biografías realmente sean reconstruidas y formen parte del acervo histórico del club. Toda esta investigación, una vez que se realice la entrega de los carnets. Para Informativo Regional, Corina Duarte, de Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Se brindarán talleres de formación laboral en Ensenada. El gremio SUPE Ensenada dará un curso de producción integral para radio comunitaria que contará con certificación de los Ministerios de Trabajo y Educación bonaerense. La cursada será bimodal y contará con prácticas en FM Tres Ciudades. Los interesados deberán comunicarse al 221-460-2819. Por su parte, en el Club Pueblo Nuevo brindan una capacitación sobre reparación de celulares cuya duración es de 4 meses. Quienes deseen anotarse podrán obtener más información al 221-358-9788. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.